Anita. La muchacha que salió a caminar con el hombre que se amaba. Anita le contó emocionada aquel día que ella estaba embarazada. Él se enfureció con la noticia. Se ve que su amor fue un pasatiempo. Le dijo: es tu culpa, yo me voy. Y le dio la espalda. Comida pelearás contra todas las barreras, lucharás para que nazca tu hijo tan querido en libertad. Oh, mamá, mamá, mamá, las miradas que te juzgan y los dedos que te marcan y la puerta que se cierra en tu cara. La puerta de la iglesia ayudarás, de rodillas cada noche, con el alma entre las manos, al Señor que te dé fuerza rogarás. Oh mamá, oh mamá, ahí siempre te voy a amar. Oh mamá, oh mamá, te defiendo con mi vida. Mamita, en el banco de una plaza abandonada, abrazándome dormías. Solita, y a tu lado un triste bolso en que guardabas y cambiabas mi ropita. Difícil era conseguir trabajo, y por criarme cuánto te humillaron. Me diste el alimento y el amor, y a ti te negaron. Mamá, mamá, mamá, yo te amo más que a nadie porque me diste la vida, me aceptaste ignorante en general. Esposa del amor y la verdad, no tuviste una libreta ni aquel vestido blanco ni el hombre que soñaste en el altar. Oh, mamá, mamá, mamá, aunque eres madre soltera, igual que todas las madres, yo te juro que te van a respetar. No hay orgullo más inmenso por mí que saber que soy tu hijo y de tu bendito vientre, porque fuiste mi valiente, yo nací. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mamá, oh mamá, siempre te voy a amar. Te defiendo con mi vida hasta el final. Oh mamá, oh mamá, siempre te voy a amar. Oh mamá, te defiendo con mi vida hasta el final. Thank you.